Vamos a retomar ahora el contacto con Mauro Montero, que está ahí en el Consejo Deliberante, donde estaba hasta hace un ratito hablando el intendente. Mauro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Como para ordenar un poco la información y contar lo que pasó en la conferencia de prensa, que no se escuchaba demasiado al intendente Luciano de Nápoli, que se presentó ante la prensa únicamente a anunciar el arribo a Santa Rosa de las tres copas que ganó la selección argentina: la Copa del Mundo en Qatar 2022, la finalísima contra Italia y la última Copa América. Esas tres copas van a estar este domingo en la ciudad de Santa Rosa, van a llegar directamente a la municipalidad de Santa Rosa y van a estar exhibidas para poder sacarse fotos. Ese fue el anuncio y esa es como la frutilla del postre o la sorpresita que habían anunciado en las redes sociales desde la municipalidad. Y van a poder, cualquier persona va a poder acercarse a la municipalidad a partir de las 10 de la mañana. Van a hacer una fila larga para ir sacándose una foto con esas tres copas y van a tener un acceso preferencial las personas con discapacidad o las personas adultas mayores para poder no tener que esperar tanto, porque se espera que venga mucha gente el domingo 21 de abril acá en la municipalidad de Santa Rosa. Así que esa era la sorpresa que iba a anunciar, y habló únicamente de ese tema que tiene que ver con los festejos por el 132 años de la ciudad de Santa Rosa. La noticia es esa, únicamente bien. Esa. No se hicieron preguntas porque fue una exposición o un monólogo del intendente, y después habló Alfredo Iturri, que ahora está como funcionario en el Consejo Federal de Fútbol a nivel nacional, que también es un poco el que hizo hizo los trámites o la gestión para que estén las copas aquí en la ciudad de Santa Rosa, que es un atractivo, es bastante interesante porque muchos pibes y pibas quieren sacarse una foto, también cualquier persona que le guste el fútbol se va a poder sacar una foto, va a estar cerca de la Copa de Qatar 2022, de la finalísima también, y de la última Copa América. Y eso fue todo, eso no duró más de 5 minutos. Es decir, la conferencia no permitió otros temas. No, porque cuando abrieron la pregunta del propio intendente, dijo: ¿alguien quiere preguntar algo más de este tema? Nadie preguntó nada, porque la verdad que habían dicho todo, no había nada para preguntar, y se levantó y se fue directamente, no, ni se quedó 2 minutos charlando con alguien. Y la verdad que nosotros teníamos esa información previamente a la conferencia de prensa, porque estaba nuestro conocido Hugo Salabardo como parte de la Liga Cultural, y le preguntamos qué iban a anunciar, y ahí fue que me adelantó que iban a venir las copas aquí en la ciudad de Santa Rosa. Así que ese es el atractivo de estos 132 años de Santa Rosa, van a estar las copas que ganó la selección argentina para que se puedan sacar fotos. Bueno, bárbaro, Maurito, está cumplida tu tarea ahí entonces. Dale. La verdad que, no sé, viste que hablábamos de esa famosa sorpresa, yo pensé que iba a haber un anuncio más importante para la población en general. No, claro, quedó ahí. Pero bueno, está bien, es la decisión que toma show y redes sociales, dale. Claro, exactamente, para esto. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores de la municipalidad. Nos reencontramos mañana, Maurito, seguro. Dale, hasta mañana. Y nos contaba, confirmando lo que él mismo había adelantado y que después el intendente en conferencia explicó: vienen la Copa del Mundo y la Copa América, las exhiben en Santa Rosa, te podés sacar una fotito para el aniversario número 132 de la ciudad, que, por supuesto, tiene otros temas de los que ocuparse.